Ya, Hola. y todavía no se va a escuchar. Va a partir la música. Bienvenidos a ¿Qué te importa? Y ahora diles que es un programa tuyo, ¿ya? Espérate. Ahora sí. Un programa de Dante. Y di que lo estoy grabando en la escuela Tarpuy de Valparaíso, que eso es importante. Acá en Radio Tarpuy. Y ahora vamos, ahora le voy a bajar a esto y va a partir esa, ¿ya? Hola, hola. Oye, Dante, saluda a tus auditores y auditoras, po. Hola, ¿cómo están? Oye, bueno, ¿quieres contarles tú que es tu primer programa de Es mi radio? primer programa de radio, pero de todas maneras, como ya les conté, es un programa mío. Y hoy les voy a enseñar cómo pasarse a Minecraft. ¿Qué es Minecraft? Se preguntan en su cabeza. Minecraft es un juego de bloques que tú los tienes que picar. Y la meta es matar a la dragona del End, pero tú lo tienes que... Yo hoy te voy a explicar, yo sé cómo pasármelo, pero nunca te lo he pasado, solo una vez. Y ustedes les voy a decir cómo se lo van a pasar. Hay muchos Minecraft, pregúntenles a su mamá o a su abuela o a todos los que les dejan usar el teléfono para descargarse en Minecraft. El Minecraft real vale plata. Hay uno Minecraft real que es gratis, pero es muy difícil de encontrar. Yo lo he encontrado, yo juego en él. Y les voy a enseñar a cómo pasárselo. Primero que van a hacer en Minecraft, van a aparecer y después van a tener que ir a un árbol cercano, el más cercano que tengan, o cualquier árbol que ustedes quieran, cualquier árbol, y después van a picar madera y van a abrir el inventario y ustedes se van a ver como en una parte del inventario va a haber algo como de 4. Y tú, ustedes van a hacer en los tablones de roble. Con cuatro está bien y con cuatro ya. Después tendría, lo mejor que sería picar, serían como picar unos 12 bloques de madera. Y después los haces tablones de madera y vas a tener creo que como 23 o 25. Tú vas a hacerlo y vas a tener que hacer palos después. Te tendrás que hacer un pico, una espada, una pala, un hacha. Y eso está bien de madera. Después va a haber el suelo de tierra. Tú vas a picar y vas a picar piedra. La mesa de crafteo vas a hacer lo que tú te vas a hacer con los cuatro tablones de roble. Y con eso vas a hacer cosas. Y así se hace el pico, la pala, la espada y el hacha. El hacha es lo que hace más daño en Minecraft. No sé si es lo que más hacen daño, pero igual hace daño harto, harto, harto. Y también después vas a picar piedra para hacerte las mismas herramientas, solo que de piedra para que sea más poderoso. Después de un rato se va a hacer de noche y como no, esa es la parte más difícil cuando tú recién empiezas a jugar, porque cuando tú empiezas tienes cosas muy débiles y en la noche salen monstruos. Y para ti, mina un poco, pica un poco debajo de la tierra y ahí tú escóndete la mayoría de la noche. Y eso va a ser lo que tú vas a hacer cuando tú empieces. Eso yo lo he hecho. Después se va a hacer de día, pero todavía no salgas, todavía van a haber monstruos y se van a quemar. Tú sal y los vas a matar a golpes con una espada, con lo que sea. Con la pala no, eso no sirve para eso. Y el pico tampoco, la hacha o la espada. Esas son las dos opciones. Y después vas a tener que buscar hierro en las minas, que son como unos amplios espacios con muchos minerales y tú vas a tener que picar hierro y las mismas herramientas, solo que de hierro, que son más poderosas. Y ahí vas a tener que hacértelas, pero en las minas hay monstruos, porque en los lugares oscuros hay monstruos. Y como ellos, antes de entrar ahí, tú con el pico de piedra, vas a tener que picar carbón, que es como un material negro adentro de una piedra, tú lo vas a picar con el pico de piedra, vas a usar palos y hacerte una antorcha, hartas antorchas, porque con las antorchas hace luz y así no se te van a venir los monstruos. Stay. ya que les terminó la canción, la intro, ahora después de que tenían todas las cosas de hierro, mira, ahora viene como el paso, creo que el más difícil, salir al exterior. Vas a salir y tal vez se haga esté de noche. Eso es peligroso, pero con las cosas de hierro, con la hacha, mata a todos los mobs. Muy fácil. Después, tu misión es caminar y vas a y buscar una aldea con muchas casas, y vas a ver como una casa muy diferente, que es como tiene palos y tiene hartos hornos afuera. Tú te vas a meter y vas a ver un cofre, y ese cofre lo vas a abrir y va a tener cosas. Si tienes algo azul, eso es diamante, y eso te va a servir mucho para después. Y ya que tienes el diamante, tú vas a... Si hay uno, llévatelo. Pero no te hagas la pala, porque eso no sirve para mucho de diamante. Ya que tienes eso, tú te vas a ir a la cama y después se va a hacer rápido de día. Porque hay camas. Ya, y... Después rompe todas las camas que hayan en la aldea. Y así, porque eso te va a servir para más adelante para matar a la dragona de lenta. Ya que terminaste eso, podrías ir a un... Ya que tienes eso, con esto tienes que buscar más diamantito legendario. ¿Diamantito? En las minas vas a encontrar, en las minas, no en las cuevas. Ya que tú vas a picar muchos diamantes con el pico de hierro. Y con eso tú vas a hacerlo y eso te va a servir. Y así tienes, tú te vas a hacer toda una armadura completa de diamante y todas las herramientas que te dije, menos la pala, de diamantito. Ah, y vas a ver como una cosa en que tú te puedes craftear, que es como una cosa con un palo y con otro palo, pero afilado. Eso no te lo hagas, porque eso no sirve para nada. Eso se llama asada, y eso sirve solo para cultivar, y cultivar no te sirve para nada. Ah, y antes de irte, tú vas a tener que conseguir comida, harta comida. Mata cerdos, vacas, caballos... Zombies no. Porque la carne de zombie te hace mal, te envenena. Ya que tienes eso, tú vas a buscar... necesitas 6 de hierro para hacerte 2 cubos. Uno, tú vas a buscar lava, que es algo naranja que te hace daño. Tú le vas a pegar y vas a tener un... cubo de lava. Y después vas a buscar un río, un lago... un mar, y tú vas a tomar agua. Después vas a poner lava y después agua. Y con eso vas a tener como algo negro, y pica lo mayor, lo más que puedas. Ya, tú lo picas con el pico de diamante, y con cuidado que se te rompa, porque se pueden romper. Lo picas lo necesario, ¡ah! Y vas a ver como una arenita, pero gris. Tú lo vas a picar y te va a salir como eso o algo negro. Y después tomas uno de hierro y te haces un mechero. Después pones, creo que 4 abajo, 3 para arriba, 3 para arriba, 3 para abajo. Y con el mechero tú lo vas a prender lo que armaste con la cosa negra que se llama obsidiana. Ya con eso vas a irte al Nether, que eso es otra dimensión, que es como el infierno. Ya, tú de ahí ya vas a ver muchos mobs, y esos son más poderosos. Y vas a intentar buscar Endermans, que son como... También lo ves en la primera dimensión, pero también se encuentran en el Nether. Y tú vas a ver cómo vas a matarlos, pero cuidado, no los mires a los ojos, porque si no, te pueden matar y... No te van a hacer... Y te matan y pierdes todas las cosas y partes desde cero. Eso es muy peligroso, muy peligroso. Y tú te vas a esconder debajo de un árbol o tomar algunos botes en la primera dimensión. Con esos botes tú le pones uno en los pies en los Enderman y lo vas a atrapar y tú le vas a pegar. Le vas a pegar hasta que te va a dar como algo, una perla. Que eso te sirve, pero no, si lo tiras te teletransportas, pero no te va a servir teletransportarte, porque eso te sirve mucho. Ya, tienes que conseguir 13 de ellos, tienes que matar a 3 Endermans, 3 Enderman y algunos Enderman no te dan su cosa, su perla. Así que si tienes que conseguir 3, después vas a ir como a una bastión que es como como un castillo, y tú vas a ver como mobs voladores que tienen como piernas pequeñitas, tú los vas a pegar, que tiran fuego, y eso te van a servir para, te van a dar varas para y tú después vas a usar la mesa de crafteo, vas a necesitar 13 de ellos también, y tú los vas a craftear y van a hacerte como unos ojos, pero con un ojo, muchos ojos, y tú los vas a hacer... Te van a servir. Tú te tienes que devolver a tu portal del Nether. Del Nether. Te vas a devolver a la dimensión. Tú vas a tirar los ojos y te van a guiar y tú vas a ir hacia allá, pero no se te puede romper uno. Si se te caen, no puedes perder ninguno. Perderlo. Ya, y si vas a llegar y en un momento un ojo se va a meter debajo de la tierra. Ahora la música. Escuchando qué te importa, y lo vamos a terminar cuando se terminen las vacaciones. Esa va a ser la segunda parte. Y chau. ¿Y quién hace el programa? Dante de Radio Tarpuy y acompañado de Diego. Keep it. Acabas de escuchar un programa independiente creado por estudiantes de primer taller de la Escuela Tarpuy de Valparaíso. Sigues escuchando Radio Tarpuy.